pa' bailarlo bien pegado. Bien pegado. Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado. Y me provoca, pero bien guilla, bien maquilla. Me desoriento cuando ella me toca y ella me modela guilla, me baila guilla. Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla, bien maquilla. Me desoriento cuando ella me toca y arriba, arriba, sube.